Me encuentro en el Caletón de Ventura y converso con un trabajador del turismo no estatal. Quisiera conocer su valoración acerca del turismo en Ciénaga de Zapata. El turismo está acercando mucho a la Ciénaga a través de las informaciones que hay ya puestas por el gobierno, ¿no? Internet y demás, y libros. Pero ¿qué sucede? Que siendo nosotros la Ciénaga de Zapata un municipio tan especial, de tanta historia, de tanta trascendencia mundialmente, el turismo está llegando y no contrasta con la realidad que se publica y se hace de la Ciénaga. Por ejemplo, viene mucho turismo y lo que mayormente está de tránsito será máximo un día, dos días, en un lugar donde hay condiciones, hay productos para que el turismo pueda permanecer aquí 5, 6, hasta 7 días, porque hay diferentes opciones de hacer turismo y de explotar el ecoturismo, el cicloturismo, pesca, etcétera, observación de aves. Pero ¿qué sucede? El turismo llega, y como yo decía anteriormente, no contrasta con la realidad actual. El turismo llega aquí y las condiciones que tiene actualmente el municipio, del envejecimiento, por ejemplo, del ornato público, que es una cosa que el turismo llega y mira y ve siempre, valora los lugares, los sitios, como bello, no bello, atractivo, la visual turística. En general, el turismo lo que se está llevando es una imagen muy mala ya prácticamente del municipio de Ciénaga de Zapata. Y pongo ejemplo que hemos contactado con turistas y clientes que hemos tenido en la casa, que ya en el bosque, por ejemplo, hay lugares ya que están intransitables por la cantidad de escombros y basuras que hay. El gobierno está dejando de la mano esta actividad, esta parte, y eso es parte del turismo. Somos una reserva biósfera, somos un sitio rancia, tenemos categorías internacional, tenemos una historia increíble que todo el mundo la conoce. Cuando el turismo llega y ve esa cantidad de basura, ve las calles, que no hay calle, huecos que prácticamente puedes andar en botes en muchas de las calles, es una cosa que está ahuyentando el turismo en la Ciénaga de Zapata. Estoy realizando un video de las diferentes áreas, los lugares más bellos que tenemos en la Ciénaga, para ver de qué forma podemos insertarlo en este evento. Fue una idea mía que se me ocurrió y hablé con el director del parque, hablé con el director de la EMA, y bueno, ellos me pidieron que le hiciera un guión de lo que se iba a hacer y yo se lo entregué, y bueno, estoy trabajando. Pienso que una de las primeras acciones que se debe hacer para esperar este turná es levantar la emoción, levantar el ánimo a los pobladores junto con nuestros dirigentes y hacer una labor de un trabajo voluntario que es necesario en las áreas de bosque, en las áreas de la Ciénaga, para limpiar esto, porque cuando el turná llega a la Ciénaga, lo que se va a encontrar es un municipio totalmente contaminado de basuras, porque en todas partes hay basura, en todas partes hay basura. En los senderos. En todas partes hay basura. Al no ser el sendero La Salina, que se conserva bastante bien, que bueno, la infraestructura hay que mejorarla, pero en los otros lugares de la Ciénaga que tienen tanto potencial turístico, o quizás más que lo que tiene La Salina, porque La Salina es un corredor de aves migratorias en su tiempo, pero todas las otras áreas de la Ciénaga es en todo tiempo que se puede explotar con el turismo. Y en esas áreas hay que trabajar fuerte, urgente, concientizar más a la población para que no sigan contaminando el medio ambiente. Hay muchos inspectores de vivienda, muchos inspectores de esto y lo otro, pero no veo un inspector ambiental, no veo a nadie poniendo multa, no veo a nadie haciendo nada. Estorba que un metro que me sobra de la casa, que tiene que quitarlo, que tumba que el muro, que tumba que la escalera, pero no veo a nadie poniendo un cartel, no botes basura, no veo a nadie llamando a voluntarios, llamando a hacer algún trabajo para mitigar este problema que está pasando en la Ciénaga, que se va a convertir en algo muy difícil, muy engorroso si continuamos con esta situación.